militar bajo una presión muy importante y sin haber leído el convenio porque estaba aterrorizado. Así lo dijo. Lidia Papaleo de Graiver aseguró que Héctor Mañeto me amenazó a mí y a mi hija, recuerdo su mirada, y me dijo que debía vender papel prensa porque no había otra opción. Localizaron sanos y salvos a los 15 andinistas desaparecidos en el sur mendocino. Las 15 personas que estaban desaparecidas en la precordillera, en Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza, fueron halladas sanas y salvas, así lo confirmaron fuentes de la gendarmería. Caso Taddei, piden prisión perpetua para Vázquez. El fiscal de juicio Oscar Ciruzzi pidió la pena de prisión perpetua para el ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, por el crimen de su esposa, Wanda Taddei. Fallo inédito en nuestro país, se aplica la figura del padre solidario. Un hombre fue condenado por la justicia rosarina a pagar la cuota alimentaria para el mantenimiento de la hija adoptiva de su ex esposa. En un fallo inédito en el país que se ajusta a la figura del padre solidario, contemplado en el anteproyecto de unificación del Código Civil y el Comercial. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. ...6.07, hoy es 29 de mayo, día del cordobazo, y lo tengo aquí Horacio Mármore. ¿Qué es de Marmo? Todo bien. ¿Todo en orden? Por ahora, mirando cómo se dan las luchas internas en la televisión argentina. ¿Hay luchas internas en la televisión argentina? Hay luchas, básicamente. Usted se pone, por si no sabían, los medios se pelean bastante. Algo de eso parece. Algo de eso parece. Bueno, hoy la sorpresa de todos es que Susana Jiménez no volvería a la televisión. ¡No! Pero, ¿por qué me lo dice así? Yo se lo digo así porque en realidad hay gente que... Yo le quiero aclarar que hay gente que sí se puso así cuando se enteró que Susana Jiménez... Se llama Tomás Yankelevich, por ejemplo. Se llama que es el director de programación de Telefe. Y el candidato del PRO, Miguel de Cel, también. El otro día le reclamó a viva voz. Arreglá, nena, que no tengo trabajo. Se quedó sin trabajo. Bueno, veremos. Bueno, esos dimes y diretes también obligan a cambios en la programación. Le voy a ir contando qué sucede con esas circunstancias, cómo se modifica. Por ejemplo, ¿qué día va a poder ver si usted veía El Hombre de tu Vida? Sí. Pues ya no lo va a ver más donde lo veía antes. ¿No va a estar más los domingos? No va a estar más los domingos. Oh. Después le digo cuándo, dónde y cómo y por qué. Canal 7 tiene un programa nuevo. Una miniserie argentina maltratada se va a ver en México, Honduras, Ecuador y Estados Unidos. Después le cuento qué. Hay una reunión cumbre de música y algunas cosas más que hay dando vueltas, como un par de visitas de músicos a la radio pública, que obviamente las vamos a compartir con nuestra gente. Y después me cuenta quiénes son estos de Richter, la banda esta. Siempre. Oh, cuando pase el temblor me lo cuenta. 608, y lo tengo aquí al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente. Mañana es hoy. Gracias, Roberto. Un saludo para todos, compañeros, audiencia. Lo cierto es que todavía faltan 2 semanas para la próxima jornada del torneo clausura de Primera División, que tiene una definición apasionante, pero ya se habla y mucho del gran partido que van a jugar Tigre-San Lorenzo. Sí, claro. En principio va a estar programado para el día sábado 9. Sábado 9 va a ser este partido de Tigre y San Lorenzo, donde hay muchos condimentos. Como por ejemplo, ¿va a jugar Buffarini, esta nueva gran figura que tiene San Lorenzo? ¿Por qué no? Porque en teoría habría llegado a la quinta amarilla en el partido pasado con Newell's Old Boys de Rosario. Pero el árbitro Pitana se olvidó de anotarlo. Entonces no tiene amarilla. Por lo tanto, ellos dicen, y con razón, tiene 4. Exacto. No tiene 5. Por supuesto. Son algunas de las cuitas que están pendientes para lo que va a ser esta próxima jornada. Pero al mismo tiempo, todos ya nos vamos metiendo en el espíritu selección nacional albiceleste, porque el equipo argentino prepara su partido del día sábado ante Ecuador, sábado a las 19:30 en el Monumental. Se viene el tridente mágico, ¿eh? Sabela probó hoy con el tridente mágico. Agüero, Messi e Higuaín. Un trío de ensueño en la ofensiva argentina para tratar de ganarle a Ecuador. Por otro lado, también mañana vamos a tener Copa Argentina, el final de los cuartos de final con el partido de Boca. Boca que va por los 3 títulos, campeonato local, Copa Libertadores de América y también, ¿por qué no?, la Copa Argentina. En tenis, hoy ganó Mónaco en Roland Garros, perdió Chela, también perdió Charlie Verlock, mañana juega Del Potro. Y en la NBA esta noche, otra vez San Antonio de la mano de Ginóbili, segundo partido de la gran final de la Conferencia Oeste, enfrentando a los Oklahoma. A verlo a Manu, porque realmente está haciendo proezas el gran jugador del básquetbol argentino. Gracias, Vicenzo. Y si la radio tiene una voz, esa es la voz de Alicia Curiberti. ¿Cómo anda, caballero? Bien, muy bien. ¿Cómo andan todos? Bien, bien, bueno, la verdad. Me alegro. Bárbaro. A ver, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes para comunicarse con nosotros? 4999-8700. Primero tiene que discar, entonces. 4999-8700, que no le contesté. 0800-10-222-0870, desde provincia, y se pueden comunicar también con nuestro... Facebook. Mañana, eso. Y completamos el equipo, caballero. Sí, déjeme decirle algo que estuvo muy moderna, diciendo que la gente tiene que discar. Sí, ¿no? Sí. Tocarlo, bueno, sí, la verdad. Decimos el estaflario. Bueno, del otro día nombramos el Walkman y te quedan esas cosas de la radio. Obvio que era Jornando, perdón. Cuni, staff. Sara Laza, Silvana Avellaneda, audios Quique Benelli, producción integral Charlie Zuboski, puesta en el aire Anita Maroto. Vamos que venimos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción Roberto Caballero. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire nacional a todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. A esta hora. En otoño, estás escuchando. La radio pública. 6:00 p.m. 11 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Argentina. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Mañana es hoy. Hoy. Información confiable por la radio pública. Seis y 12. Hoy estaba leyendo el diario BAE, ¿sí? Buenos Aires Económico, y su título principal es: el campo presiona el alza del dólar para aumentar su renta en pesos. Ajá. Demora la liquidación de unos 8.000 millones de dólares, ¿no? Pese a los altos precios que alcanzó la soja. Algo de esto veníamos comentando en el programa. Pero la verdad, para entender un poco más de qué se trata, lo tenemos en línea a Enrique Dentís. Él es economista de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín. Dentís, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, los saludamos aquí desde la radio pública. Y a ver, esto que la economía, digo, para la mayoría de la gente, a veces es como un álgebra, ¿no? Muy difícil de comprender. Así que acudimos a usted para que nos diga si esto que hoy publica BAE, ¿no?, en su tapa, sobre si el campo presiona el alza del dólar para aumentar su renta en pesos, tiene lógica. A ver, tiene lógica desde varios ángulos. Supongamos que yo fuese alguien que tiene soja en este momento, uh-huh, y tuviera que liquidar lo que estoy produciendo. Sí. Lo estaría liquidando al cambio oficial. Sí, 4.50, póngale. Exactamente. Ahora, si la expectativa es que el tipo de cambio se va a modificar en el tiempo, ¿qué hago? Lo pongo todo en un silo bolsa, uh-huh, y espero hasta un mejor momento para liquidar. Total, el precio es alto de mi producto, y si a eso le sumo la diferencia cambiaria, evidentemente estoy haciendo un muy buen margen. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, no convengamos, también hay muy fuertes presiones por el lado de la industria, sobre todo la ligada a la exportación del sector automotriz y la de la metalmecánica. Claro. Que ven que su negocio merma porque el tipo de cambio no los acompaña. Eso es lo que llaman las ventajas competitivas, digamos. Sí, exactamente, sí. Ahí hay un tema, ¿no? Vemos que tenemos algunas cosas, ¿no? Si analizamos fríamente las medidas que está adoptando el gobierno, son altamente impopulares. Sí. Pero el problema no es que sean impopulares, el problema es que nos hace falta caja. Claro. Y entra menos dinero por la soja que se perdió en la última cosecha por un factor climático. También estamos viendo que la economía se desacelera con nuestros principales socios comerciales y, bueno, de alguna manera tenemos que pagar la fe pública que tenemos depositada en el exterior, que parece una paradoja, ¿no? Está todo en manos de argentinos. Todos los vencimientos de este año corresponden a argentinos más títulos que tienen algunos bancos puestos en el extranjero, ¿no? Dentice, ¿cuánto hay que pagar este año? Más o menos unos 13.000. ¿13.000 millones de dólares? Sí. Caramba. Números más, números menos, ¿no? Eso se sabía. Era un año de un fuerte, claro, de un fuerte golpe, pero lo que nadie podía presagiar era que la economía mundial iba a estar tan lánguida que solamente somos nosotros, los países emergentes, los que estamos haciendo que la economía mundial no caiga. Y le hago una consultita con respecto a Brasil. Brasil, creo, sí, que en lo que va del año ya devaluó entre un 25 y un 30%, ¿puede ser? 22%. 22%. Y eso punta, sí, repercute acá, ¿no? Es nuestro principal socio comercial. Pero hay que ver una cosa. Ellos están devaluando, pero tienen una tasa de inflación muy baja. Claro. Tienen una tasa de un 5% declarada, supongamos que fuese un 8, sí, ¿no? Bueno, es muy distinto de evaluar un 20% o un 22% con esa tasa de inflación que de evaluar un 30 y pico con una tasa superior al 20. Claro, porque el impacto en los precios acá sería gravísimo. Bueno, sí, eso es lo que la gente tendría que empezar a comprender. La movilización del tipo de cambio de 4.85 a un promedio como el que estaba en el mercado, y va a dejar un tendal de muertos y heridos muy grande en términos económicos y financieros, fundamentalmente en las pymes. Claro. Entonces, estamos hablando a veces de lo que parece en una pantalla de televisión algo caótico. No puedo comprar dólares. Mm. Está bien, yo estoy de acuerdo, a mí me molesta terriblemente esa medida, pero no hay otra. Supongamos, o sea, es impopular, pero pasa lo mismo, o paga la tarjeta, sí, o en su defecto gasta más de lo debido. Claro, pero digo, es impopular, pero es necesario. Lamentablemente sí es necesario. Mm. Y bueno, hasta que podamos empezar a ver cómo se capea este año malo externamente y cómo se puede recuperar el atraso cambiario. Yo creo que el Banco Central, porque no creo que esto escape a una política que ya esté planificada, va a movilizar el tipo de cambio. Si yo me fijo hoy en el relevamiento de expectativas de mercado, donde todos 63 economistas participamos, sí, la mayoría estamos viendo un dólar de un 5 a fin de año, cuando antes lo veíamos ni siquiera llegando al 4. En el presupuesto estaba 4.80, ¿no? 4.80, sí. Uh-huh. Bueno, pero el presupuesto, convengamos que es un presupuesto. Claro. O sea, presupongo que algo va a pasar. Uh-huh. Y la tasa de crecimiento este año, bueno, se está ralentizando la economía. Uh-huh. Y por todos los medios, yo creo que el gobierno no quiere dejar de que haya consumo, porque una caída de consumo generaría desempleo. Claro. Y en el ADN de modelo no está contemplado el desempleo, sino que al contrario, está contemplado el empleo y la inclusión social. Tal cual. Entonces hay veces que uno dice, pero bueno, pero ¿por qué tengo esta tasa de inflación? Bueno, no se puede tener todo en la vida, ¿vio? Es como cuando uno se casa con una mujer, uno no puede después cambiar de opinión y casarse con otra. Ajá, bueno, depende. Bueno, claro. Bueno. No es tan así en ese caso. Soy monógamo. Entonces, una preguntita. Desde la época de Redrado, pero incluso sí, después de Redrado, el Banco Central, cuando ocurría algo por el estilo, dejaba dólares en el mercado y después los recuperaba por otro lado, y con eso regulaba el valor. ¿Por qué no se puede, sí, hacer eso ahora? Porque no tenemos los suficientes ingresos de dólares comerciales. O sea, no están garantizados, digamos, esos ingresos. No, no están entrando. Ah, no están entrando. Están liquidando, por un lado, los que deben liquidar, y otros están reteniendo. Por consiguiente, es una situación difícil. También hay menos margen para que ingrese. Claro. Se cayó bastante con el tema de la sequía de la soja. Dentice, ¿y cómo se hace para que, en el caso de que usted estaba explicando recién, que probablemente de aquí a fin de año el cambio esté un poquitito más alto de lo que está con esta administración, esta fluctuación administrada que hace el gobierno, no se acoplen los precios internos a eso? ¿Cómo se logra desacoplar el precio interno de, en el caso que existiera, una actualización del tipo de cambio? Lamentablemente, se acople o no se acople, lo mismo el deslizamiento de precios se produce. Mm. Porque es por un problema de expectativas. Mm. Ah, claro. No es una cuestión somos como el borracho, ¿vio? Sí. No, sí, puede pasar frente a la, al vinagre, al bar, porque inmediatamente entra y se toma una copa. Bueno, eso nos pasa a nosotros en materia inflacionaria. Tenemos expectativas que nunca las podemos sacar porque está en nuestro génesis, ¿no? Mm. Sí, ahí hace falta un cambio que es más que económico, ¿no? Es de tipo cultural. Claro, eso es más psicológico, es más digno de diván que de economía. Bueno, por eso además de soja tenemos muchos psicólogos. Dentice, le mando un abrazo grande. No, por favor. Gracias por ser tan claro. Y hay una cosa que quiero dejar en claro. Sí, por favor. Esto que se está haciendo no es lo mejor, uh-huh, pero hay cosas peores. Bien, bien. El mensaje final. Enrique, le agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Un abrazo grande. Bueno, para seguir entendiendo un poco de lo que está pasando, ¿no? Digo, porque no es solamente a cuánto está el dólar, ¿no? Que es un poco lo que proponen los diarios hegemónicos sobre qué discusión tenemos que tener. No, acá hay una discusión mucho más de fondo. Hay vencimientos, hay cosas para pagar muy importantes, 13.000 millones, decía Dentice. Hay también menos ingreso de dólares. Hay, en este caso, los grupos del agro, digamos, que no liquidan los dólares. Y es una situación, un panorama donde hay que hacer algo. Y algo se está haciendo. Decía Dentice, bueno, es impopular, pero a su vez hay cosas peores. Bueno, Enrique Dentice, hablábamos con el economista de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. se despierte con la luz de tu mirada. Yo a Dios te pido que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde. A Dios te pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya. A Dios te pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate. A Dios te pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo que no ganen los ojeros. ¿Cómo? A Dios le pido, digo. Que no ganen los ojeros en esta pulseada, digamos. A Dios le pido. Bueno, así funcionaba y funciona la canción de Juanes. Esto es lo nuevo de Juanes. Es un unplugged, primer disco en vivo lo grabado. Nuevo, es más viejo este tema. No, está bien, pero a ver, caballero, tiene canción con Sabina, con Paula Fernández. Es unplugged, es grabado en vivo en MTV. Y tiene una, digo, hay dos ediciones, una con CD, otra con CD y DVD. Y el DVD es un recital, es todo esto que se puede ver en alta definición en algunas salas seleccionadas de la ciudad de Buenos Aires y de algunas provincias. Que esto es el lanzamiento en conjunto que hicieron con Juanes. Así que una forma, una suerte de grandes éxitos con versiones nuevas. Que siga dando, se llama. Que siga dando y quede bien. Y es una linda, si a usted le gusta Juanes, va a encontrar un Juanes completo. A mí me encanta Juanes. Le gusta, ¿no? ¿Se llama Que siga dando? No, no, siga que dando. Siga dando, que siga dando las canciones. Las canciones siguen dando. Ah, como sinceros. ¿Qué cosa? No, nadie, así. Nadie, eso bien. Sí, un poquito fuerte para la hora. No, no, 6, no, no por fuerte, sino en el sentido de que, bueno, que le vamos a seguir sacando jugo a esta canción. Es que son 12 canciones, es Ladri. Un disco completo, ¿no? Oye, chicos, que esto yo después no se lo puedo mandar a nadie. ¿Ya no se les ocurren temas nuevos? Sí, tiene temas nuevos. Porque ahora hacen todos homenajes a sí mismo, bueno, una cosa así, ¿no? Ok, pon el tema que sigue, que es con Sabina. Que se llama Azul Sabina. Azul Sabina, otro. No, bueno, qué sé yo. ¿Qué? Ya, capaz que no se les ocurren temas nuevos y reversionan este los videos. ¿Este es un tema nuevo? ¿Esto es nuevo? Esto es nuevo, esto a es ver. Juanes. No, no, no. El 10. El 10 es el 10. ¿Sabes cómo vas a estar muy bien? Azul Sabina. Escuche. Ah, mirá qué bien. Esto es nuevo. Qué lindo que es esto. Ah, muy bien, la trompetita. Qué linda esta música para las 6 y 22 de la tarde. ¿Qué quiere, man? Si quiere pongo rock and roll. No, me encantó, me encanta. Relaje un poco, qué bien le hace. Azul. Busco un acorde azul, un viento suave, cuatro notas graves que me den las llaves de un blues. Atrás, duele mirar atrás. Paisa, ¿te acuerdas? Cada vez que pierdas, date cuerda y vuelve a empezar. Seas una estatua. Sí, me gustó este. ¿Te gustó? Sí, el amplague de Juanes. Juanes y Sabina. Y ese señor Sabina. Ese señor Sabina. 6:23. Bueno. Tinta música. Si vienes en el auto, si estás en tu casa, ponete un poquito más. Estás tomando un mate. Dale, dale un poquito más que nos vamos. Acuérdate de olvidarte de mí. Nunca de mí. No dejes que te oxide el porvenir. Cuentes cuentas del rosario de un corsario sin pedigrí. Ay, por un ratito me olvidé del dólar, del verde, del azul, del amarillo. Pero a que no sabes, enseguida te traemos de nuevo a la cuestión. Habló Aníbal, es terrible. Aníbal Fernández hoy salió a hablar. Qué bien, que yo hablo Aníbal, sale con los tapones punta siempre. Siempre. Él no se calla nada. A ver, lo escuchamos. Porque saca la ventaja de estas cosas. Termina siendo, o por un lado, para terminar de presionar al gobierno cuando terminan las gestiones, o por otro lado, de profecías autocumplidas respecto de lo que puede significar una devaluación. Y la verdad es que la Argentina tiene que empezar a pensar en pesos. La Argentina va a tener que poco a poco ir trocando hacia una administración de sus negocios en pesos y no en moneda extranjera. Sí, ¿no? Hay que especificar. Antes era desalambrar, sí. Ahora hay que especificar. Pero porque, por ejemplo, recién hablábamos con el economista que se refería a la situación de Brasil. En Brasil la gente no ahorra en dólares. También no. Es esa la diferencia, ¿no? También es por eso que tiene el respaldo que tiene dentro de Brasil el real. Porque todo el mundo y toda la economía está realizada. Sí, bueno, él explicaba, Lentis, el tema de factor psicológico. Claro, por eso factor cultural. Y también, bueno, hacen falta algunos estímulos, ¿no? Yo el otro día lo comentaba. Ahora ya el Banco Central acaba de sacar, digamos, la normativa esta por la cual las transacciones se podían hacer en dólares. Digo, hay que hacer en pesos. Las cosas hay que empezar a hacerlas en pesos. Hay varias provincias donde esto se está empezando a hacer. Digamos que falta muchísimo tiempo también, ¿no? Porque hasta que se acomode el comprador, el vendedor, los escribanos, el que está en el medio, el rematador, cada uno de esos actores de la cadena de lo que es el negocio inmobiliario van a tener que empezar a hablar y pensar en pesos, como decía Aníbal Fernández. Va a llevar tiempo. Pero tiempo los que nos sobra, me parece. Sí. Bueno, vamos a ver también qué tiempo les queda para resolver si se van o no de vacaciones a aquellas personas que están queriendo salir del país con esta normativa que ayer explicábamos para aquellos que quieren comprar moneda extranjera para salir del país. Es para esas personas nada más, no para los que quieren comprar un paquete turístico en pesos, sino para aquellas personas que quieren comprar alguna moneda extranjera para salir del país. De esto habló Fernando Bordarán, que es el secretario de la Cámara Argentina del Turismo. Lo complicado para nosotros fue la previa, no en sí la resolución, porque bueno, obviamente había algunos trascendidos, había mucha inquietud porque se hablaba de que los agentes de viaje iban a tener que informar los datos de sus pasajeros. Esto por suerte con la claridad de la resolución quedó superado. Esto es claramente solamente para aquellos que quieran adquirir dólares para viajar al exterior, o sea que aquellos que quieran viajar van a poder seguir haciéndolo con total normalidad, y si no tienen que adquirir dólares no tienen que cumplir con este requisito, con lo cual de alguna manera deja en claro una de las preocupaciones que teníamos nosotros, que se estaba dando alguna situación en algunos agentes o operadores que obviamente operan fuera de lo que es el marco de la ley y estaban cobrando los paquetes turísticos a un tipo de cambio que no es el tipo de cambio oficial. Bueno, lo escuchamos ahí a Fernando Bordarán, el secretario de la Cámara Argentina de Turismo. Que no tiene que haber ningún tipo de problema para aquellas personas que quieran viajar fuera del país, van a poder seguir haciéndolo con normalidad. Lo que hay que exigir cuando uno va a una agencia de turismo a comprar un viaje es que sea liquidado en pesos o que le tomen el dólar al cambio del día. Y con eso debería tener que resolverse. Esto, por supuesto, habrá algún caso que haya que analizar, seguramente. A Dios le pido. Bueno, Rubén Pronotti, secretario adjunto de la UOCRA, habló sobre el derrumbe en Caballito con 6 heridos. Lo escuchamos. Ahora ha sido denunciada por el gremio de la construcción el día 28 de marzo de este año y hemos reiterado la denuncia en el mes de abril. Nosotros permanentemente, meses atrás, hemos hecho una manifestación, una movilización con los miles de compañeros de Capital Federal reclamando justamente esto, que nos den seguridad en las obras. No puede ser algunas empresas, porque no voy a decir que todas las empresas, pero están precarizando el trabajo de la construcción de alguna empresa, y eso es lo que venimos denunciando permanentemente. Bueno, Robert, fueron 6 operarios, 6 albañiles, 6 trabajadores de la UOCRA, los que este mediodía se salvaron finalmente después del derrumbe de esta obra en construcción. Estaban haciendo aparentemente, estaban picando una pared, estaban achicando, digamos, el ancho de una pared para hacer algo y no habían, digamos, levantaron un apuntalamiento que habían hecho en la medianera y en ese interín, mientras hacían esta operatoria, esa pared se cayó. Abajo. Sí, afortunadamente no le pasó nada a la gente, pero bueno, si la obra estaba denunciada por la UOCRA diciendo que no estaban dadas las condiciones de seguridad y luego pasó esto, este arquitecto que hoy fue detenido porque estaba a cargo de esta obra en construcción va a tener una complicación importante porque había una denuncia previa, es decir, alguien no controló lo que estaba pasando en esa obra y no solamente fue el arquitecto, sino además el Estado porteño, que es quien tenía que controlar. Anita Maroto, ¿tenemos mensajes de oyentes? Dale. Estaba escuchando al economista que recién comentaban y hablaban sobre entre otros temas, sobre los vencimientos de los pagos, los alrededor de, no sé, 13 mil millones de dólares, creo que era la cifra de pagos. Sí. Pero si esto es así, ¿por qué entonces solemos decir que la deuda externa no nos está molestando? Si es un poco lo que está generando nuestros problemas, los pagos de la deuda externa, ¿no tendríamos que reconsiderar? A ver, está difícil eso, porque en realidad es la parte renegociada, ¿sí?, de la deuda. Acordate que hubo una quita importantísima y después una parte renegociada. Y bueno, eso es lo que hay que afrontar ahora. Digo, se le dieron bonos a la gente y bueno, ahora hay que pagar en función de esos bonos. En general estamos pagando todavía cosas, no sé, los bonos del Corralito, del Corralón, digo, el bono en 2012. Hay gente que está haciendo buenos negocios con eso. Obviamente, el grueso de la sociedad, digamos, todos nosotros no estamos haciendo grandes negocios, al contrario. Pero también es cierto que esto corresponde a un ordenamiento financiero que nos permitió salir de la crisis y ahora hay que afrontarlo. Creo yo, que no hacer frente a esos pagos hoy sería muy perjudicial, digamos, sería mucho más perjudicial que pagarlo. En todo caso, lo que hoy hay que pagar nos pone en una discusión sobre dónde sale la plata. Está en una economía que viene creciendo hace muchos años, donde hay sectores que se han beneficiado muchísimo, muchísimo. Hay que seguir en ese caso los discursos de la presidenta, ¿no? Cuando le dice a los empresarios que la juntaron en pala. Y que me parece que van a tener que estar más atentos a ciertas normas que van a estar saliendo, donde creo que aquellos que tienen rentas extraordinarias o han tenido ganancias superlativas, bueno, hay que poner un poquito las barbas en remojo, ser más solidario. La política, al fin de cuentas, lo que busca es el bien común. Y me parece que algunos tendrán que pagar más que otros. Y creo que es lo que se viene. A ver, sintonía fina. ¿Le recuerda algo? 6:30, nos vamos a las noticias en la radio pública cuando volvemos. Mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 9 décimas, humedad 44%. La elaboración de naftas premium creció un 19,3% respecto del primer trimestre de 2011. Indec informó que la producción de naftas super aumentó un 6,8%, es decir, más de 1.305 millones de metros cúbicos durante el mismo periodo. Por su parte, las naftas premium alcanzaron la cifra de 436 millones de metros cúbicos elaborados. En tanto, el gas entregado por las distribuidoras alcanzó más de 7.000 millones de metros cúbicos, lo que equivale a un alza del 4,1%. Sergio Schocklender volverá a ser indagado mañana por el juez Norberto Yarvide. El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo deberá declarar en el contexto de la causa por el presunto desvío de fondos destinados a viviendas sociales. Schocklender, detenido en la cárcel de Ezeiza, pidió declarar luego de negarse a hacerlo hace dos semanas, cuando solo se limitó a escuchar las imputaciones por ser presunto jefe de una asociación ilícita. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 21 grados 9 décimas, humedad 44%. El cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Caballero, equipo, buenas tardes, Antonio de Serina. Cada día que los escucho aprendo algo más. Pero pregunto, ¿es Antonio? Cuando llegue otro economista o una persona entrevistada, ¿por qué no le preguntan dónde aparecen esos dólares que se venden en el mercado blue o negro? Si es producto de nuestras riquezas que alguien las contrabandea o nos las declara. Un abrazo, hasta luego. Sí, tal cual, Antonio. Hay gente que tiene excedentes y atesoramientos. No estamos hablando del que tiene un canuto de $2,000, ¿eh? No, estamos hablando de fortunas, ¿sí?, que tienen y están en cajas de seguridad, ¿no? O ¿cómo se llaman? Las cajas que uno tiene en la casa, ¿ves? Cajas fuertes. Bueno, cajas fuertes, pero imagínate sí, que estas son cajas fuertes bastante más grandes. Claro, no, pensemos aparte de todas las operaciones como lo que se llama contado con liqui, que es lo que pueden hacer las empresas justamente transfiriendo dólares que tienen y vendiéndolos en el mercado negro. Ayer hablábamos, por ejemplo, de una operatoria que descubrieron, que era la de las agencias de turismo, que justamente hacían esto, conseguían dólares y luego trataban de venderlos en el mercado informal. Hay mucha gente que tiene acceso, por ejemplo, importadores, tienen acceso a dólares y luego les conviene venderlos en el mercado interno, ¿no? Y una cosita. En el mercado ilegal. Hablábamos fuera de micrófono y tenías razón, porque no solamente es el tema de que hay que afrontar vencimientos de deuda y bonos, etcétera. Lo que hay a su vez es una corrida financiera o un intento de corrida financiera para desfinanciar al Estado frente a las obligaciones que tiene que pagar. Entonces es como que se combinan las dos cosas y ese es el clima económico en el que estamos viendo. Tenemos otro dato. Buenas tardes. Según entiendo, este año hay que pagar deuda externa y los BODEM, esto 2012, de una deuda que este gobierno, de los últimos 9 años no contrajo. Sí. Entonces, los que dicen que la deuda hay que pagarla, bueno, hay que pagarla, así que hay que bancarse lo que se venga, y si no, que la paguen Dualde, Menem, de la Rúa, todos esos. Qué lindo sería. Hay un problema, porque yo, por ejemplo, ¿se acuerdan de Alejandro Olmos? En su momento, un hombre que investigó la deuda externa, fue denunciante. En la causa penal, sí, en la causa federal penal, se terminó condenando a, desde Macri hasta Soldati, a todos los grupos económicos que se habían beneficiado de la deuda externa que contrajo la dictadura. ¿Cuál era la tesis de Olmo? Que en realidad había sido contraída por un gobierno ilegal, con lo cual la deuda también era ilícita y el reclamo sobre esa deuda también era ilícito. Y si querían cobrarse, la tenían que pedir directamente a los grupos económicos. El problema es que después siguió habiendo más deuda, que es el sobreendeudamiento permanente de la Argentina. Para pagar una deuda contraída previamente se tomaba más deuda en el exterior. La famosa bicicleta esta, que Cavallo creo que es el exponente más claro de todo eso. El problema es que esa deuda contraída después es deuda contraída en gobiernos democráticos. Malos gobiernos democráticos, con pésimas políticas económicas. Pero son gobiernos democráticos, con lo cual lo que hace un gobierno democrático en función de representación del Estado es una obligación de todos, porque el Estado somos todos. Entonces uno, claro, ahora diría que la pague este Cavallo, que la pague Dualde. Bueno, pero, a ver, estos personajes llegaron a esos lugares no por un ovni, no llegaron volando. Llegaron a través de los votos. Nos guste más, nos guste menos. Son aprendizajes que deja la historia. Caballero, ¿otra vez le van a decir a Susana Jiménez que no le van a poder vender $1,000,000? ¡Qué barbaridad! ¡Qué injusticia! La verdad, qué injusticia. Muy preocupada. Muy preocupada debe estar Susana con el tema de este año, aparte que no va a trabajar. Sobre esto Cristina García escribe: hoy es un gran día, se confirmó que Susana Jiménez no va a estar en la TV. Tampoco Mirta Legrand va a hacer los almuerzos y tampoco Mariano Grondona, parece que se ha quedado fuera de juego. En fin, les deseo larga vida lejos de la TV y de la radio. Cristina García escribió. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Bueno, y hablamos de San Lorenzo, ¿te parece, Javier, Vicente? Bueno, ¿querés que te cuente? Dale. Porque a esta altura de las circunstancias es toda una discusión la que se está dando en la Asociación del Fútbol Argentino respecto de si van a habilitar a Buffarini o no van a habilitar a Buffarini. Buffarini. San Lorenzo tal vez. ¿Sabes cómo cantan los hinchas de San Lorenzo? A ver. Bufa, bufa, por Buffarini. Mire usted. El bufa, le dice. El bufa. No, es ídolo, ¿eh? Qué bueno que se pide. Es un chico que llegó de Ferro esta temporada mismo, durante el transcurso del campeonato, y la verdad que le está resultando de vital importancia a Ricardo Caruso Lombardi, este chico Julio Buffarini, cordobés, juega realmente muy bien, joven, incluso ya está siendo mirado de cerca por Sabela. Pero ¿qué pasa? Les contaba que supuestamente, y según la amarilla que Pitana, árbitro del partido del pasado domingo frente a Newell's Old Boys, le había mostrado durante el transcurso del partido, acumulaba 5 tarjetas amarillas, por lo cual tenía que cumplir o tiene que cumplir una sanción en el partido frente a Tigre. Nada menos y nada más que el partido frente a Tigre, que va a ser una verdadera final. Este aquí que Pitana, el árbitro del partido, se olvidó de anotar la amarilla de Buffarini. Entonces la gente de San Lorenzo dice, no, oficialmente tiene 4 tarjetas el chico, no tiene 5. Sí, está bien. ¿Todo esto de qué modo se va a dilucidar? Por supuesto que el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino lo va a decidir en próximas reuniones, pero por lo que uno ha consultado, sí, en este tipo de circunstancias lo que se hace es revisar el video del partido, si Pitana le mostró la tarjeta, va a ser acumulativa y por lo tanto el chico no podría estar presente en esta verdadera final con Tigre. Me deje helado. Vamos a ver cómo se mueve la dirigencia de San Lorenzo, porque este jugador para Caruso Lombardi es fundamental, decisivo. Sí, tiene 3 pulmones. Sobre todo por el rival a enfrentar, ¿no? Que es Tigre. Es una final por el descenso. Lindos colores, tanto los de Tigre como los de San Lorenzo. Muy lindos colores. Y bueno, mi sobrino es hincha de los dos, ¿sabe usted? De Tigre, como vive ahí en la localidad de Victoria, y de San Lorenzo. Bueno, le voy a decir algo. No sé qué va a hacer. Yo también. Se le va a repartir el corazón. No. Primero de San Lorenzo. Vamos a vender, ya volvemos. Tu lema es lucha y honor, tu estilo es garra y tesón. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Esta semana en Revista 23, ¿qué nos gusta más, tetas o culo? El fin de un debate nacional. Un estudio de la UBA de ver a qué parte del cuerpo femenino miramos más. Cirugías, gym y estética. Además, colonialismo verde, la patológica relación de los argentinos con el dólar. Pato Criollo, Bullrich, anotó otra pirueta y se sumó al PRO. Clarín está nervioso, la corte aceleró la aplicación de la ley de medios. 23, una etapa y mucho para leer. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 39 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Este miércoles, el auditorio recibe a un grande del rock nacional. Soledad es mi amiga. Miguel Soledad Cantilo, en vivo, anticipando temas de su nuevo disco, Cantinelas. A las 19 en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Nacional, la radio pública argentina. ¡Ganamos! Una vez más, y el aplauso es nacional. Premios Martín Fierro 2012. Se lleva el Martín Fierro a programa cultural de radio, Los Caminos de Pacho O'Donnell. Pacho O'Donnell, mejor programa cultural. Muchas gracias por este premio, que lo quiero dedicar también a la Radio Nacional, a la Radio Pública, y también a mi maravillosa familia. El Martín Fierro es para... ¡Omar Cerasuolo, nacional! Omar Cerasuolo, mejor labor locución masculina. Gracias a la querida Radio Nacional, a la que pertenezco con orgullo desde hace mucho tiempo. Seguimos creciendo día a día. La radio pública, la radio más ganadora del país. Porque te tiene a vos. Fin espacio publicitario. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Seis y 42, Agus, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, ya llegó a la ciudad de Buenos Aires Luz Milagros, esta bebita chaqueña que ustedes seguramente lo recuerdan, había nacido de manera prematura, muy chiquitita, cuando tenía nada más que 6 meses de gestación y estuvo 12 horas en una morgue porque la habían dado por muerta y sus papás la rescataron de ese lugar, estuvo con tratamientos intensivos desde aquel momento. Lo cierto es que se había planeado traerla a la ciudad de Buenos Aires para completar esta etapa de gestación, pero se complicó su estado de salud, por eso pospusieron el viaje hasta hoy, que finalmente sí está viajando, ya viajó en realidad y ya está aquí en el hospital italiano Luz Milagros y sus dos papás. El gobierno de la provincia de Chaco puso a disposición un avión ambulancia para que pudieran trasladarla. Imagínense ustedes el cuidado al que tiene que estar sometida permanentemente una bebita tan chiquitita y prematura. Así que, bueno, ojalá que se mejore pronto, ojalá que en el hospital italiano le puedan dar la asistencia que esta nena necesita y ojalá que se complete este milagro de Luz Milagros que ya está aquí entre nosotros y eso verdaderamente es algo que nos conmueve a todos. Bueno, y se acuerdan que ayer estábamos hablando con Eduardo Anguita desde este lugar en La Boca, en esta esquina donde vivían 7 familias, en una casa antigua, conocemos habitualmente como conventillo a estos lugares, que se quemó y que desde entonces, hace ya más de una semana, la gente está viviendo en la calle. Nos decía Eduardo ayer desde el lugar que no había habido prácticamente ayuda del Estado, que no se había hecho presente el Estado justamente para asistir a estas personas que perdieron todo. Decíamos ayer, una de las cosas que podríamos hacer es comunicarnos con alguno de los comuneros a ver qué ayuda se le puede dar, Robert, a esta gente, ¿no? Lo cierto es que estamos en línea entonces con Maxi Nena, él es comunero por justamente esta zona, La Boca y Barracas. ¿Cómo te va, Maxi? Agustina Díaz y Roberto Caballero te saludan. Hola, Agustina y Roberto, buenas noches, ¿cómo andan por ahí? Bien, la verdad es que bien preocupados con la situación de esta gente. Queríamos saber qué al tanto estás de la situación y qué se puede hacer desde el lugar de ustedes. Bueno, a ver, actualmente la gente sigue sin tener una salida definitiva desde el incendio del jueves pasado. Está interviniendo la asesoría tutelar de La Boca, estamos interviniendo con nuestro bloque del Frente para la Victoria en la legislatura, bueno, generando diferentes gestiones ante el Instituto de Vivienda de la Ciudad para que a la familia no le asignen solamente un subsidio de 700 pesos por mes, que es lo que tiene previsto el gobierno de la ciudad, sino poder asignarle un crédito y que tengan un techo verdadero. Mm. El día jueves a la familia le asignaron dos paradores de la ciudad, el Azucena Villaflor y el de Costanera Sur, y el día domingo las familias se retiraron de esos paradores porque preferían estar en un campamento en la puerta de Conventillo Incendiado que estar en los paradores del gobierno de la ciudad, que ya todos sabemos largamente cuáles son sus condiciones de inhóspito, ¿no? Sí, sí, sin duda, me imagino eso porque no es la primera vez que lo escuchamos, ¿no? Y además tienen estas condiciones, por ejemplo, que son solo de noche, a las 6 de la mañana creo que es la gente tiene que salir y no todo el mundo, bueno, tiene un lugar para a dónde ir a partir de tan temprano, ¿no? Sí, sí, además, digamos, los pibes de las familias que tienen que ir a la escuela, claro, que tienen que hacer habitualmente sus actividades y que vieron afectada su vida por cómo estaban viviendo, ¿no? Y por la situación de abandono, lo que decían ustedes, o sea, no solamente el abandono del Estado a partir del jueves, sino el anterior abandono del Estado, que es no estar presente en casas que son, que están precarias, que siguen estando como hace 100 años, con instalaciones eléctricas que no son en condiciones y que cualquier accidente hogareño termina en este tipo de eventos. Maxi, y ahí digo una cuestión, ¿no? Digamos que la responsabilidad primaria, obviamente, por jurisdicciones del gobierno de la ciudad. A nivel nacional, ¿qué se puede hacer o cuáles son las ayudas que han recibido estos vecinos? A ver, estuvimos presentes desde el día jueves con todo lo que es la asistencia de emergencia, ¿no? Lo que sí. Es alimento, ropa. También con las organizaciones del barrio, hay que decir que todas las organizaciones del barrio de diferentes colores han estado presentes, tanto con la comida como con la ropa, que los colchones, que bueno, material para ir a la escuela. Estuvieron presentes promotores sociales del barrio, que son vecinos del barrio que se han capacitado y están vinculados al Hospital Argerich. Uh-huh. Las escuelas del barrio, las directoras, la verdad es que no son muchas familias, pero han quedado sin nada en la calle, claro, porque el incendio ha devorado toda la vivienda y hay otras dos viviendas que son contiguas a este edificio que han quedado en condiciones bastante precarias porque es por donde han accedido los bomberos a apagar el incendio. Todos sabemos cuando los bomberos entran a otro inmueble para apagar otro fuego, bueno, digamos, el nivel de destrucción por la obvia actividad de los bomberos. Entonces, tanto de las organizaciones, el gobierno nacional, la verdad, ha enviado lo que son materiales de emergencia, comida, ropa, pero la verdad es que la solución de fondo que necesita esta familia es el lugar donde vivir. Maxi, ahora, y ustedes, digamos, como comuneros, ¿qué capacidad tienen de ir a presionar concretamente a las autoridades de la ciudad que correspondan para que esta situación se viabilice lo más pronto posible, digamos? ¿Qué, herramientas presupuestarias como definir, bueno, vayan para acá, o tienen tal hotel o tal vivienda, no lo tenemos. Lo que sí estamos generando con Victoria Colombo, que es la otra comunera del Frente para la Victoria, es articulando tanto con el IBC como con la asesoría tutelar para poder generar rápidamente, lo más rápidamente posible, estos créditos que el IBC da y otorga, y que sean créditos que, digamos, estamos en conversación intentando de que, estamos hablando de no más de 10 créditos. Claro, claro. Que no es una, son créditos de más de 100 mil pesos, que no es una solución, pero bueno, digamos, es más que los 700 pesos por mes que actualmente está ofreciendo el gobierno de la ciudad desde el Ministerio de Desarrollo Social. Sin duda, imagínate, el tema es que, ¿no? Sí, pero el tema... 700 pesos por mes. No, pero eso sin duda, Maxi, por supuesto es una mejor solución. Lo que iba a decir es que ayer justamente Carmen, una de las vecinas con las que hablamos, nos decía es la gente que estaba ahí perdió todo hasta sus documentos, con lo cual, digamos, van a necesitar una colaboración como para poder tramitar un crédito a alguien que no tiene ni DNI. No, está claro, a ver, todo lo que es operativo de documentación, ahí lo estamos articulando, por eso te decía, con los promotores de salud, los promotores sociales, las organizaciones del barrio. Por eso esto tiene que ver con un laburo y con un trabajo bien articulado, porque vos cuando tenés que sacar el crédito necesitas la documentación para que los pibes puedan volver a la escuela, necesitan un guardapolvo, necesitan el cuaderno, necesitan... Y esto es una tarea diaria que se está haciendo, digo... del Estado porteño muy poco y mucho desde las organizaciones barriales, sí, sí, y de lo que puede aportar el gobierno nacional con estas cosas básicas, porque la solución de fondo es la vivienda. Mirá, y te digo, justo viene a colación, porque ahí estábamos trabajando en La Boca con la mesa de seguridad barrial del Ministerio de Seguridad. Sí. Y uno de los que, el tema central que había salido ya hace un par de meses, era el tema de la del sistema de emergencias en los conventillos del barrio. Claro, Y justo estaba programado, mirá vos, para este lunes, el que viene, el lunes 4, en los bomberos voluntarios de La Boca, una actividad de capacitación para los vecinos del barrio que tienen que ver con las acciones de prevención para que este tipo de cosas no sucedan. Y justo bueno, pasó esto. Y justo pasó esto. Y todos los años tenemos estos eventos, porque este año tuvimos este, y el año pasado tuvimos en Olavarría e Irala también con un niño fallecido, que sí. Fue tremendo. Uh-huh. Entonces, todos los años tenemos esto. Y la verdad es que, el gobierno nacional con la mesa de seguridad por lo menos generó esta acción con los bomberos, los voluntarios, los de la federal. Ahora, el jueves nos costó, como dirían en el barrio, un Perú para que el gobierno de la ciudad estuviese presente. Sí, nos lo contó ayer una de las vecinas, Maxi. La verdad es que nos preocupa el tema, por eso queríamos volver a conversar con vos, o en este caso por esta cuestión en particular. Nos alegra que estén cerca y que sigamos en contacto a ver cómo se resuelve la situación de esta gente. Así que te agradecemos el contacto con la radio pública. Bueno, muchas gracias a ustedes por seguir de cerca al CEDO y hasta pronto. Hasta pronto. Maxi Nena, comunero de la Comuna 4, La Boca y Barracas. Veremos cómo sigue la situación de la gente que por ahora está en la calle. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Mirá los muchachos, todos juntitos. Arriba Nueva York, arriba. Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Te hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra. Este sábado va a estar presentándose Rubén Rada en el Teatro ND Ateneo. Rubén Rada acaba de editar, se va a editar próximamente en la Argentina, un disco triple, que son 50 canciones que él mismo seleccionó a lo largo de sus 35 discos. Hay veces uno se olvida que Rada no solamente una parte más de el panorama de la música argentina, sino que es un tipo que tiene mucha trayectoria. De hecho, el año pasado, en noviembre del año pasado, el Grammy Latino le entregó el Grammy a la trayectoria. Primer uruguayo en recibirlo y un tipo que más merecido que pocas veces. En el ND Ateneo este sábado y la semana que viene empieza una gira con cinco músicos más. ¿Quién es? Un señor que se llama Hugo Fattoruso. Ah, un desconocido. Sí, que justamente toca en este disco con él. Tres argentinos, Luis Salinas, Jorge Navarro y Gustavo Vergali, todos, uno guitarrista. Vive que están empezando. Sí, son todos grandes músicos. Y finalmente el peruano Alex Acuña, uno de los percusionistas más importantes. A ese no lo tengo. Alex Acuña, no. Pero lo he escuchado en la cantidad, en todos los discos de música que tiene dando vueltas, que son todos sesionistas. Digo, no hay forma de decir cuál es la verdadera carrera de Alex Acuña, porque Alex Acuña tocó jazz, toca en un disco de Celine Dion, toca en el disco de Alejandro Sanz que graba en Miami, es un sesionista, pero es un gran, gran percusionista. Bueno, estos seis músicos se juntan, usted dirá, bueno, para hacer jazz, candombe, tango, joropo, van a estar haciendo todos los ritmos latinoamericanos que les gustan a ellos. Creo es casi esta condición que está cantando Rada ahora. Me hubiese gustado escuchar un candombe cantado por Gardel, pero Gardel cantaba tango. Bueno, para mí me hubiese gustado eso. Bueno, nosotros somos músicos y nos gusta la música. Y los egos, que podrían ser muy grandes los de estos seis tipos, bajan en el momento exacto en el que se ponen a hacer música. Esta gira de seis músicos, en lo que dieron a llamar una reunión cumbre, después de haberle preguntado a Carlos Ulanowski si podían usar el nombre, lo van a hacer en el Teatro Coliseo el 16 en Buenos Aires, el 14 de junio en el Teatro Coliseo de La Plata y en el Teatro El Círculo de Rosario el 15. Así que una buena oportunidad de escuchar a Rada. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Caballero, lo que hay que pedir también es que se publique el índice al INDEC, que publique el índice de construcción. ¿Cuánto sale el metro, la construcción de metro cuadrado de vivienda? De lujo, de medio pelo, de humilde, para poder referenciar lo que está, lo que van a cobrar por metro cuadrado en un departamento. Claro. Eso tiene que ser fácil de sacar. Índice de referencia, metro cuadrado de construcción. Sí. Creo, a ver, no lo voy a chequear ahora un ratito, pero me parece que el índice de metro cuadrado de construcción creo que está en el INDEC. Si no está en el INDEC me equivoco, pero está en otro lugar. Sí, de todos modos, Robert, un dato importante ahí es que eso está todo en pesos. Todo especificado, obvio. Con lo cual... O obvio, toda... un albañil que le pagan en dólares. Claro, no, por eso, la mano de obra se paga en dólares, en pesos, los materiales se compran en pesos, los arquitectos presupuestan en pesos una reforma, por ejemplo, o una construcción. Con lo cual, la diferencia justamente está entre que la construcción es en pesos y la compraventa es en dólares, y ese es el problema. A ver, ¿tenemos otro? Compañero de mañana, soy ahora Raúl de Chosmalal, Neuquén. ¿Qué hace, Raúl? Siento que es la primera vez que un gobierno no se hinca de rodillas entre las presiones de las corporaciones para desfinanciar al Estado mediante una corrida cambiaria y al mismo tiempo favorecer una vez más a los grupos que por medio de la especulación han acumulado fortunas en otros momentos. Por esto y por tanto más, hoy más que nunca, todo con el proyecto nacional, popular y democrático. Muchas gracias. Raúl. Qué grande, Raúl, qué claro. Te digo que pensamos bastante parecido, Raúl. Sí, qué lindo Chosmalal, aparte, ¿conoce? Chosmalal no. Qué lindo, Raúl, un día vamos a ir por allá. Es muy lindo Chosmalal. Uno más, dale. Hola, Radio Nacional. No, yo quería comentarles que yo hace muchísimos años que me divorcié, y cuando me divorcié, tanto él como yo trabajábamos y los dos estudiábamos. Sí. Y me dijeron de la cuota alimenticia y yo me negué a recibirla porque me parecía absurdo si los dos trabajábamos. Mira vos, che, que la verdad, qué ejemplo de mujer. No. Qué grosa, ¿no? Lo está diciendo por el dato este que dábamos al comienzo de este padre solidario, ¿no? De este fallo que hubo, de que después se ve que muchos años de convivencia y de que un hombre haya mantenido a la hija de una mujer que no era propia, tiene que seguir manteniéndola. Lo está diciendo seguramente por esa noticia que dimos. Yo ella... no sé por qué lo dijo, pero que lo que dijo está muy bien. Che, una cosita. Adriana Brennan, desde San Luis, me dice que por favor difundamos en el programa que este jueves 31 a las 3 de la tarde... en Merlo, San Luis, dice, convocamos a todos a la Plaza Sobremonte para pedir por una salud digna, porque el hospital no tiene medios ni médicos y estamos sumamente preocupados por este tema, ¿eh? Así que este jueves 31 a las 15 horas en la Plaza Sobremonte, todo San Luis reclamando para que tenga recursos y médicos el hospital de la zona. Uno más, dale. Hola, no me gustan Juanes y Sabina, prefiero a Caballero y Agustina. Ya vamos a salir por Obate a cantar. Soy del barrio de Núñez. Gracias. Ay, ¿qué querés que cantemos, Robert? ¿Qué te queda bien a vos cantar? Y a mí, mirá, todo esto... A ver, Juanes me queda bien. ¿Te queda bien, Juanes? A mí, Juanes me queda bien. Algo de Silvio. Silvio me queda bien, Arjona me queda bien. ¿Y yo qué hago en el espectáculo? ¿Eh? ¿Yo qué hago en el espectáculo? Vos te des nada, vos aplaudís. Vos no presentás. No, chicos, bueno, tengo una idea. Vos te desvestís en el espectáculo. ¡Apa! Eso es un acto fallido. Es un acto fallido. Sí. Sería un error enorme, creo. A ver, ¿tenemos alguno en el Facebook ahí? Sí, es para pedir por Luz Milagros, ¿eh? Creo que era Gladys Dávila que había escrito eso. Dice, pongo mi esperanza en que Luz Milagros tenga otra oportunidad de vivir, crecer, jugar, ser feliz. Me duele mucho cómo empezó esta historia y Dios la proteja. Ojalá que sí. Dios la proteja y que la bendiga. 6:58, sí. Dice, ¿no? Allá. Che, me tengo que hacer los lentes, no puedo ver. Sí, estas cosas de cristales líquidos. ¿Por qué no ponemos los relojes de antes? ¿Quiere que le diga algo, Rodolfo? Los bracitos, sí. En instantes, nuestra columnista estrella. Sí, ya lo sé. No lo quería decir. No quería decir porque cuando lo decimos la gente se distrae y no nos escucha más a nosotros. Entonces, que esperaran ahí un rato hasta que apareciera la voz inconfundible de la señora presidenta de todos los argentinos, de 40 millones de argentinos, totalmente locos. 40 millones de locos que componen este país. A ver, ¿qué tenemos ahí, Agus? ¿Vos tenés algo rapidito? Antes de irnos a las noticias. Perdón, que me están hablando del control y no escuché lo que dijeron. Hola. A ver, de nuevo, Charlie, lo que quieras decir, decilo de nuevo. Tenemos Tenemos los audios del cordobazo. Ah, bueno, ¿cómo no? Vamos con eso. Caía la dictadura de Onganía, en realidad el principio del fin de la dictadura de Onganía, a partir de la movilización de los obreros de Córdoba, entre ellos el sindicalismo clasista combativo, figura central de estos episodios, Agustín Tosco, claro. Y no me quiero olvidar de René Salamanca, y mucho menos de Atilio López. Si les parece, escuchamos un audio de época, dale. Una manifestación improvisada que partió de la CGT se ha dirigido hacia la Plaza General Paz. Córdoba se ha visto conmovida por una serie de atentados terroristas. Son en total 7. No se han producido víctimas, pero sí importantes daños materiales. El centro de la ciudad de Córdoba muestra el aspecto de un día feriado. Recordemos que hoy no es feriado, sino segunda jornada de paro dispuesta por las regionales de la... Escuchábamos la voz de fondo, sí. Creo que era Villarroel, ¿no? El papá de Claudio. Me parece que sí. Bueno, audios de época, una jornada realmente inolvidable, histórica. Sobre todo, insisto, porque fue también un momento pico de auge de lo que fue la movilización de la clase obrera en nuestro país. Los obreros y empleados de la ciudad más, en ese momento con más, mayor actividad económica y de mejores salarios del país salían a hacer un reclamo que no tenía que ver solamente con esas condiciones de salario, sino un reclamo por la vuelta de la democracia, por la libertad. Digo, un sindicalismo que se había puesto de alguna manera el país al hombro en aquel momento, a su modo, sin dejar de ser por eso clasista, sin dejar de tener una confluencia entre distintos sectores. Hay a veces sectores maoístas, trotskistas, leninistas, comunistas y peronistas, y salieron todos a la calle por una bandera. Y la verdad que siempre que pienso en Agustín Tosco, me parece, ¿no?, una referencia insoslayable cuando uno habla de dirigentes sindicales, sobre todo porque era un dirigente sindical que, aparte de ser dirigente sindical, trabajaba. Estaba en EPEC, ahí en la fábrica eléctrica de Córdoba, hacía su labor en el sindicato y después iba a trabajar a la fábrica de energía eléctrica provincial. Modelo, me parece, modelo de sindicalismo, y bueno, a su memoria le dedicamos hoy el programa, a él y a todos los que participaron del sindicato, del cordobazo. Y te digo más, voy a decir una cosita más, a todos los sindicalistas que siguieron pensando que la liberación social es inescindible de la liberación nacional. 7:01, nos vamos a las noticias en la radio pública y cuando volvamos, quizá, nuestra columnista estrella. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas, humedad 47%. En Overa, 28.2, la temperatura, la humedad 70%. La presidenta Cristina Fernández encabeza un acto en el Museo del Bicentenario. Tomamos contacto con nuestra compañera Marta López. Te escuchamos, Marta. Muchas gracias. La jefa de Estado acaba de sostener 3 videoconferencias con la provincia de Salta, la primera, en Tartagal, para inaugurar un comedor, luego con La Rioja, donde inauguró un albergue estudiantil universitario que lleva el nombre de Néstor Kirchner, y la tercera con Marcos Paz, para inaugurar la radio municipal, cuya licencia fue otorgada el año pasado y hoy inicia las emisiones. La jefa de Estado va a hablar en momentos más en este acto, donde hará entrega del microcrédito número 250.000 para pequeños emprendedores para continuar sus proyectos productivos. En minutos más regresamos. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Murió una mujer que integraba el grupo de andinistas rescatados en Mendoza. Una andinista del grupo de 15 que fueron socorridos en la precordillera del sur de la provincia por el mal tiempo falleció en la montaña. Daniel Gómez, secretario provincial de Recursos Naturales, informó que se trata de una mujer de 28 años, pero que aún no tiene en claro las circunstancias, ya que la información fue obtenida a través de comunicaciones radiales. Ricardo Lorenzetti llamó a defender el desarrollo sostenible. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que es necesario para permitir que la gente esté mejor y a la vez que las actividades sean amigables con el medio ambiente. El ministro del Máximo Tribunal señaló que la cuestión ambiental es uno de los temas centrales de los que hay que ocuparse. Lo manifestó al cerrar el foro Argentina hacia la Cumbre de la Tierra, Río 20, que se realizó en el Senado de la Nación. Como ejemplo, Lorenzetti señaló que existen desplazados ambientales por causas de catástrofes. El juicio por el secuestro de Marita Verón se reanudará el próximo jueves. El tribunal decidió posponer la audiencia para el próximo jueves. La decisión se sustentó en el estado de salud de una de las tres imputadas, Daniela Milheim, quien no se encontraba en condiciones psíquicas de seguir adelante la audiencia. Es por ello que se esperó a los peritos forenses del Cuerpo Judicial de Tucumán, como así también a los médicos psiquiátricos del sanatorio donde se encontraba internada Milheim, para analizar la situación de la imputada por la desaparición de María de los Ángeles Verón. El abogado querellante Carlos Varela, de la Fundación María de los Ángeles Verón, explicó a Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa los alcances del cuarto intermedio pedido para el próximo jueves. Queremos creer en la buena fe y que esto no es una actitud dilatoria. Esperamos que la imputada Milheim esté bien de salud mental, que siga entendiendo de qué se la está acusando y que no tengamos más distracciones, porque evidentemente este juicio va a terminar a la mitad de año. Entonces esto retrasa la presentación de los testigos. Vamos a esperar el informe el día jueves a ver qué nos dice el cuerpo médico forense, y esa es la situación concreta. Si esta mujer se ve afectada en su salud mental, corre el riesgo el juicio de que se la separe el juicio o que tengamos que suspender el juicio por más días. Y obviamente esto solamente dilata el resultado final, la sentencia. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Volvemos a Casa de Gobierno, tomamos contacto una vez más con nuestra compañera Marta López. Así es, para anunciar que en estos momentos va a hacer uso de la palabra la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno. La escuchamos. ¿Y para colmo son largueros? Escuché el cuervo decirle que lo hagan un poco más corta, ¿viste? Porque... Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que... ¡Qué día hoy! Primero quiero decirles algo. En este... Primero quiero decirles algo. Este hermoso lugar en el cual estamos, histórico lugar del Museo del Bicentenario de la antigua Aduana Taylor, donde se fundó la ciudad de Buenos Aires, cumplió el viernes un año ya de vida, y la visita entre este museo y la Casa Rosada, 1.560.000 personas, argentinos y también extranjeros. Así que quiero felicitarnos a todos, porque aquí estamos representados todos los argentinos en nuestra casa. ¡Qué día hoy! Un día fantástico. Yo recién, cuando estábamos inaugurando el comedor universitario de la Universidad de Salta en la sede de Tartagal, me acordaba de otro comedor universitario. Poco menos tranquilo, porque te acordás, flaco vos, Kunkel, ¿no? El comedor universitario de La Plata, que estaba ahí en 1.51 para los jovatos, la JP, digo yo, los jovatos peronistas, como dice Kunkel. Y recién escuchaba a Juan Manuel, un peso, ¿cuándo se escuchó? Yo no iba nunca al comedor, obviamente, porque vivía en La Plata, y por lo tanto ese era un lugar que uno debía dejarle, no tenía necesidad, afortunadamente, precisamente a todos los estudiantes y estudiantes mujeres que venían del interior, para poder hacer frente y poder estudiar, ¿no? Recién cuando escuchaba a Isabel, que está estudiando enfermería, cuando hablábamos de Santa Victoria. Santa Victoria es un pueblito ahí en el límite con Bolivia y Paraguay, que cuando fuimos a inaugurar un ciclo lectivo, yo no sé por qué me demoré y llegamos un poco tarde. Me acuerdo que aterrizamos en un descampado, un calor, pero no sé, debía haber 42 grados, yo creía que me moría. Y había un puñado de docentes, de alumnos, de pueblos originarios, hasta una monjita, sabía, si mal no recuerdo, que estaban desde hacía 4 horas esperándonos ahí. Y de ahí nos trasladamos al colegio. Un recuerdo en ese colegio inolvidable, fundamentalmente un pueblo donde hay mucha población originaria y donde realmente fuimos recibidos con el cariño y el afecto. Yo siempre digo, en esos lugares tan olvidados, tan dejados de la mano de Dios, la gente debería estar enojada. Y sin embargo, te reciben con una alegría, con un afecto, que uno siente, como recién decía el pastor de Marcos Paz, uno siente que Dios está más cerca de los pobres siempre que de los que tienen mucho. Y no es una cuestión de distinción, sino de que uno se siente más cerca de Dios ahí. Y la verdad que inaugurando este comedor en Salta, el albergue universitario, que le agradezco mucho que le hayan puesto el nombre de mi compañero, de Néstor Kirchner, ese albergue universitario maravilloso, con una inversión muy grande que hicimos de 15 millones de pesos, son 96 departamentos que, como dice el gobernador, son prácticamente apart hotel y donde por 10 pesos se paga el alquiler, la comida, realmente una obra maravillosa para esa Argentina profunda, esa Argentina que antes no tenía posibilidades, porque antes, yo, bueno, donde lo conocí yo a Néstor, venía de Santa Cruz a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata, o a la UBA, o a la Universidad de Córdoba, o a la Universidad del Litoral, digamos que eran las universidades tradicionales, el resto del país que no podía, se jorobaba, para decirlo de un modo acorde con una presidenta. Y hoy la verdad que en este gobierno, que además de estar inaugurando este comedor universitario en Tartagal, Salta, me acuerdo también cuando fui a Tartagal y me enterrada en el barro por aquella luz terrible, y después fuimos y vimos la reconstrucción. Qué hermoso que es poder ver también la reconstrucción. Tartagal, Salta, con su comedor universitario, este albergue en La Rioja, estas 10 universidades nuevas que hemos creado en estos 9 años de gobierno. La verdad que no la Argentina justa, pero sí una Argentina más justa de la que teníamos en el año 2003. Falta mucho todavía, falta mucho, falta mucho. Pero lo importante es saber lo que hicimos y, lo más importante todavía, saber lo que falta y además saber cómo hacerlo. Porque para indicar las cosas que faltan, siempre he anotado. Ahora, para saber cómo se hacen y hacerlas, bueno, siempre hay un poquito menos, ¿no? Y finalmente también la inauguración de la radio municipal de Marcos Paz en el marco de la Ley de Medios Audiovisuales, que permite, como lo decía el pastor, justicia, ¿no? Y la verdad que esa comparación que hizo, bíblica, del monopolio de la religión, porque es cierto, en realidad a Cristo lo matan porque quería decir otra palabra de Dios que no era la palabra de los... Bueno, no voy a entrar en ninguna cuestión acá religiosa, dejémoslo ahí. Dejemos las cosas ahí porque si no mañana tenemos unos titulares de este tamaño, grande, bueno, listo. Pero la verdad que es un pastor, se notaba en la forma, con la claridad que lo decía, debe tener muchos fieles, porque por eso lo deben haber llevado a la radio también. Así que felicitaciones, sí, sí, no. Si no, no, que nadie te regala nada para sentarte en ningún lugar, te lo tenés que ganar. Así, felicitaciones al pastor, que seguramente se ha ganado en muy buena ley ese lugar de estar sentado ahí junto al intendente y junto al vicegobernador inaugurando una radio. ¿Y qué hablar? ¿Qué hablar de estos, de esta política, verdadera política de Estado de los microemprendimientos? En realidad, esto está basado en una ley que una señora que se llama Alicia Kirchner, conocida, cuando Alicia fue de senadora, que bueno, que estaba, era muy incordiosa como senadora, porque claro, acostumbrada a esa actividad, la tarea legislativa, bueno, y ahí trabajó mucho esta ley de microemprendimientos que se sancionó y que ha permitido hoy entregar el microemprendimiento, el microcrédito, 250.000. Es para todos aquellos que sin lugar a dudas, no son sujetos de crédito en los términos de una entidad crediticia. Cuando recién escuchábamos a Lucas de Rosario, un emprendimiento familiar donde hacen escobas de paja, escoba para barrer, escoba nueva barre mejor, dicen, ¿no? y que trabaja toda la familia, estos microemprendimientos con el Banco de la Buena Fe se llama, ¿no es cierto? Allá están los de que dije, se notó, ¿no? Ah, bueno, perfecto. No es solamente el Banco de la Buena Fe, es el Banco de la Buena Fe y otras ONG que gestionan estos créditos. En realidad, para no equivocarme y que nadie me rete, hablamos de un modelo de gestión asociada con 1.647 organizaciones de microcrédito que coadministran fondos públicos y otorgan créditos al 6% de interés anual. No, que no es gratis, acá no se regala nada. La gente tiene que también que devolver las cosas, porque es parte también del juego y es parte también de crear una cultura del esfuerzo y del trabajo. 5.820 promotores de microcrédito que son puestos de trabajo generados también, ahí están vosotros que gritan. O sea, cada uno cuando vos lo identificás, porque hay un griterío por un lado, otro griterío por el otro. Las amas de casa también. Ahí vinieron, ya te dije, yo sabía, sí. En definitiva, 165.000 unidades productivas que han generado 247.000 puestos de trabajo de la economía social. Economía social de mercado, diría. Ya que estamos hablando de doctrina de la Iglesia hoy y andamos con espíritu religioso y que es muy bueno, yo creo saben mucho en Dios. Y quiero mostrarles también un microemprendimiento que me llegó con la es propaganda, Portofino, hacen, esto es el packaging, que está medio roto porque yo cuando lo abrí fue media bruta, y me regalaron las chicas de Portofino, miren lo que hacen toallitas con las iniciales. Lo único que le voy a pedir, si están las chicas de Portofino, me pusieron SF, yo quiero SFK, porque... Y esto te lo hacen para la cabeza, esto no me lo voy a poner que me voy a despeinar, pero es espectacular porque te lo pones, te das vuelta y te queda como una toalla, pero perfecto, divina como para salir en la foto. Y bueno, nada, quiero CFK porque les aclaro que voy a ser Cristina Fernández de Kirchner hasta que me muera y después también. Así que agradecerles. Me hicieron llegar ayer. Me van a decir algún, y todavía que le regalan cosas, anda pidiendo que le borden otras y todo. Esto es una desagradecida. No, la verdad que yo soy CFK y me siento muy identificada. Sí, gracias chicos. La verdad que este trabajo de hormiga, porque yo diría, ya que estamos hablando de micro, de hormiga, ay, me tengo que acordar de la historia del... ¿Dónde está el canoso Bob? No el constructor. Bob, y Bob el constructor, sí. Vení, Bob, pasa adelante un cachito que te quiero mostrar bien y te sentás enseguida. Es una historia impresionante la de Bob. Vení, Bob. Este hombre, Bob Kilmate, es un sobreviviente. Él era un cura palotino de San Patricio, y no estaba por esas cosas de la vida, estabas en el exterior, ¿no es cierto? Estabas en Roma. En Colombia. Estaba en Colombia en aquella trágica noche de San Patricio en Belgrano, cuando entraron e hicieron la masacre de los curas palotinos. Y fue un cura con muchas inquietudes, después estuvo trabajando en las villas, haciendo casas, era muy inquieto y vinculado con los pobres, como dice el Evangelio. Esto le costó que lo mandaran también a Santiago del Estero, porque bueno, porque se movilizaba mucho. Primero lo sacaron del país para protegerlo, luego volvió, empezó a trabajar con las villas, era muy movilizante. Después lo llevaron a trabajar allá a Santiago del Estero, al fondo de, ¿no? Y ahí fundó el MOCASE, el movimiento campesino. Bueno, yo quería rendirte un homenaje. Quería rendirte un homenaje a vos, y en nombre tuyo a todos los que dieron su vida y que siguen dando su vida, organizando gente, organizando a la sociedad, acercándose a los que más necesitan, y por eso quería contar la historia de Roberto Killmate. En realidad sería Killmate, como me dijo él, pero si uno lo dice, pero queda feito. Entonces decimos Killmate, que es inglés y que queda... Irlandés. ¡Ay, casi me mata! Irlandés. Perdón, San Patricio, claro. Debía haberlo supuesto, burra. San Patricio, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que un ejemplo de vida, y me parece que son las cosas que, como decía recién el pastor, las cosas que tenemos que conocer, las cosas que tenemos que saber. Acordarnos y rezar junto a Dios y con Dios por los que ya no están, y hacer las cosas que tenemos que hacer acá, que no las hace Dios, las tenemos que hacer nosotros, porque para eso estamos vivos, y tenemos la obligación entonces de hacerlas nosotros. Y esta economía social de mercado que ha generado trabajo y que va a seguir generando trabajo, dando ejemplo además este banco. Ya que hablamos de bancos, se me viene en la memoria, no voy a hablar de nada de acá para que nadie diga nada, pero sí, en estos días ha tomado estado público un banco, un Bankia, con nombre Bankia, en España. Que, como todos ustedes saben, no todos ustedes saben, no deben saberlo, porque fue una noticia que muchas veces ocultan prolijamente aquí en Argentina. El gobierno del presidente Rajoy debió auxiliar a este banco, porque si no se caía a través de operaciones que seguramente no estaban muy bien hechas, en 23.000 millones de euros. ¿Escucharon la cifra? Todo lo que se puede hacer con 23.000 millones de euros en materia de generación de trabajo, de generación de producción. Pero lo interesante, lo más interesante de todos, si puede decirse interesante, es que el presidente de este banco era, o es todavía, David Rato, quien fuera titular del Fondo Monetario Internacional. No sirven. David Rato, que nos dirigió parrafadas memorables a la Argentina y a su modelo de crecimiento a partir del año 2003, críticas furibundas de los medios, de los organismos multilaterales de crédito, sobre todo él. Y la verdad que cuando uno ve estas cosas y cuando ve que un banquito de crédito con 525 millones de pesos ha generado 165.000 unidades productivas y 247.000 puestos de trabajo. La verdad que no es para creernos mejor que nadie, pero la verdad que nos sentimos muy orgullosos, muy, muy, muy orgullosos, porque demuestra que este modelo que hemos venido haciendo, tan heterodoxo para algunos, tan horroroso para algunos otros, en realidad sigue generando trabajo, y ¿saben qué? Sigue generando esperanzas, que es lo que una sociedad no puede ni debe perder nunca. Esperanza, alegría y agradecimiento a Dios por las cosas logradas. Y bueno, y no quiero terminar porque también sucedió algo muy lindo, que también marca un cambio de época. Esto de que un director del Fondo Monetario, o exdirector del Fondo Monetario, haya fundido, literalmente, porque en definitiva es eso, fundido un banco, y daba lecciones a todos los demás cómo teníamos que administrar las finanzas y cómo teníamos que administrar el país, es notable. Pero además, los corifeos locales, que aplaudían las críticas que se le hacían a la Argentina y se ponían del lado, bueno, del que se han puesto siempre muchos de ellos, ¿no?, de todo lo que sea en contra de la Argentina, como si la Argentina fuera un país ajeno, como si no tuvieran sus hijos, sus padres, su historia aquí. Algo que debemos cambiar. No puede ser que las diferencias políticas puedan hacernos tan mezquinos y tan pequeños, sobre todo cuando estamos comprobando las cosas que están pasando. Y miren cómo estará cambiando el mundo, que también ayer nos enteramos que por primera vez en la historia de la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo de Naciones Unidas con sede en Ginebra y que agrupa y representa al Estado, a los empresarios y a los trabajadores. Por primera vez en la historia de la OIT, un trabajador preside esta organización. Y la verdad que nos llena de mucho orgullo por dos motivos. Primero, porque revela claramente que las cosas están cambiando de una forma vertiginosa. Nosotros en Latinoamérica apoyamos primero al candidato que era latinoamericano, que era el señor vicepresidente de la hermana República de Colombia. Ustedes saben que en esos organismos siempre hay múltiples votaciones hasta que quedan finalmente dos. Pero ya habíamos decidido, y así se lo habíamos comunicado, que si nuestro candidato latinoamericano, al que todos los latinoamericanos votamos, no era elegido, no juntaba los votos necesarios, nosotros íbamos a cinchar y a votar por Guy Ryder, que es un trabajador inglés. Esto para que vean además que las diferencias son con el gobierno y porque no respetan Naciones Unidas, pero que con el pueblo inglés y con los trabajadores está todo bien. It's too much. Todo bien. Very good. Pero quiero destacar también, Joe Guy es un hombre preparadísimo, muy preparado realmente, muy sólido intelectualmente, muy sólido en sus convicciones. Yo lo conocí en el año 2007 cuando fui invitada en la conferencia anual de la OIT junto con yo como representante del Estado. Yo en ese momento era senadora, ella era candidata, el representante de los empresarios, que en ese momento era el señor que murió de la CEOP, del Centro de Empresarios Españoles, con el que Néstor se había agarrado de los moños allá en el año 2003, cuando fue aquella famosa reunión borrascosa con los empresarios españoles de Kirchner, que salió que acá nos mataron allá, que bueno, tenía cierta lógica, pero nos mataron también acá, y nosotros estábamos defendiendo los intereses de la Argentina, que nos estaban pidiendo cosas espantosas, que subiéramos todas las tarifas, que dejáramos de a la gente, que rebajáramos, bueno, en fin, todas las cosas que ya han pasado y que están pasando en el mundo. Y me acuerdo que en aquella oportunidad Néstor tuvo una gran discusión. Bueno, resulta que me volví a encontrar con él en 2007, ya estaba un poco todo más tranquilo, en mejores relaciones, él ya falleció. Y ahí lo conocí a Guy, porque el discurso por los trabajadores lo hizo él. Luego me encontré de nuevo en el 2009, luego estuvo en Pittsburgh conmigo en el G20, en varias reuniones. Realmente estamos muy contentos porque sea un trabajador y porque sea Guy Ryder el nuevo titular de la Organización Internacional del Trabajo. Así que en este mundo que cambia tan vertiginosamente, nosotros, los argentinos, los microemprendedores, los estudiantes, los periodistas, los que quieren difundir su voz, los argentinos, en definitiva, mancomunados en este esfuerzo de seguir haciendo crecer a la Argentina con fuerza, contra viento y marea, porque tenemos la irreductible voluntad de seguir siendo un país de pie. Esto es, me parece, lo que nos anima a todos nosotros. Yo no quiero extenderme mucho en estos días tan vertiginosos que hemos vivido, ese 25 de mayo maravilloso en la ciudad de Bariloche, ese 24 cuando salí y les contaba que había visto el maravilloso edificio acá de YPF embanderado con los colores celestes y blancos, este 4 de junio, próximo aniversario de la muerte del general Mosconi, donde vamos a constituir el órgano societario con el 51% del Estado. ¡Qué cosas! ¿Cómo se juntan las cosas, no? ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Pero el 4 de junio es el 71 aniversario de la muerte del general Mosconi. Murió un 4 de junio de 1940, ese gran hombre. Y vamos a constituir en el aniversario de su muerte física, precisamente, si Dios quiere y nos ayuda, el órgano societario de esta YPF que hemos recuperado los argentinos para todos los argentinos. Así que la verdad que yo estoy muy contenta, a veces cansada, cansada físicamente, a veces cansadita también de algunas otras cosas, pero bueno, ¿para qué vamos a andar diciendo una cosa por otra? Pero con mucha fuerza, con mucha convicción, pero no convicción de obcecada, de terca, de dogmática, no, al contrario. El convencimiento viene con más fuerza porque todo lo que vinimos diciendo y haciendo desde el 2003 a la fecha, haciendo en el orden nacional, pero lo que venimos diciendo desde mucho tiempo antes, cuando éramos legisladora, cuando Néstor era gobernador, era intendente, y después, si nos remontamos todavía más allá atrás, poder ver que todo eso que creíamos no eran solamente idealismo de jóvenes, sino que era posible llevarlo a la práctica, a la realidad, con éxito. Luego confrontar con ideas, pero confrontar en los buenos términos, confrontar con aquellos que nos decían que no, que esto no podía ser, que teníamos que mirar a Europa, que ese era el modelo, que teníamos que mirar a Estados Unidos, que ese era el modelo. Y precisamente ahí donde se derrumban todos estos ídolos que en realidad tenían pie de barro, porque tenían pie de barro porque creo que olvidaron la premisa fundamental del capitalismo. El capital es trabajo acumulado. A ver si se notifican de una buena vez por todas. Trabajo acumulado. El otro día se lo escuchaba decir, no crean que estoy repitiendo a Marx, estoy repitiendo lo que dijo un empresario muy conocido, que no voy a decir el nombre. Lo escuchaba, mira, haciendo zapping, y me puse a mirar la televisión y digo, ¿para qué te dice este? Y pues es un empresario muy conocido, muy importante de la Argentina. Y decía eso, que el capital es trabajo acumulado, que él empezó desde muy joven, con muy poco, y que hoy es un empresario muy importante. La verdad que me gustó lo que dijo, y porque es la verdad además. Entonces creo que entender que la necesidad del capital es indefectiblemente la de vincularse a la producción y al trabajo. ¿Y qué es esto que ha hecho Alicia con su ley, con su ministerio, con sus organizaciones? Lo que hacen ustedes todos los días es simple, es simple. Los bancos, el financiamiento y el dinero, instrumento, porque además el dinero nunca ha sido siempre el mismo, la unidad de valor. Hubo épocas en que se comerciaba con la sal era la unidad de la moneda o cualquier otra cosa, pero lo que a lo largo del tiempo ha permanecido inalterable, desde cuando ni siquiera había teoría económica, es el trabajo. El trabajo está desde el origen del hombre. Después vinieron las doctrinas, las religiones, que el marxismo, que el liberalismo, que la doctrina social de la Iglesia, miles de visiones y miles de interpretaciones y distintas reglas. Primero estuvo cuando el Imperio Chino fue el Imperio Chino con sus monedas, después fue el rublo, después fue el dólar, después es el euro, mañana será, ayer fue la sal, para los que no saben. Hubo épocas en que la moneda era la sal, se pagaba con sal, con unidades de sal, pero el trabajo siempre fue el mismo. Esto nos tiene que ver, nos tiene que hacer ver a los que, yo no soy economista, pero soy muy observadora de la realidad y de la historia. Y a veces uno mirando la historia y mirando la realidad aprende mucho más de economía que leyendo 28.000 libros o escuchando 40.000 teorías. Así que yo les recomiendo a todos que sigan apostando al trabajo como el gran generador de riqueza, a la producción, al consumo, y fundamentalmente, ¿para qué? Para que el hombre viva mejor, que para eso queremos ser gobierno, para tener mejor sociedad, para tener mayor calidad de vida, para que la gente pueda acceder a más y mejores derechos. Para eso queremos ser gobierno y para eso ejercemos el gobierno. Gracias y felicitaciones a los microemprendedores, a los promotores, a los trabajadores y a todos los que todos los días en la Argentina se levantan con alegría para seguir trabajando por su familia y por su patria. Gracias, muchas gracias. Concluido. Muy bien, hasta aquí entonces las palabras de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública. La Presidenta de todos los argentinos habló por la Radio Pública. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Soledad, Soledad es mi amiga. Soledad es mi mejor canción. Ella siempre me hace compañía, en silencio y sin interrupción. Ella baila al compás de mi ritmo, analiza mi composición. Y si canto mil veces lo mismo, no le importa la repetición. ¡Qué libertad ella me da! Nada como mi soledad. Me da el brazo en la calle y me ampara de la multitud. Me susurra lo mucho que sabe de mi familia. Suena de fondo, Miguel Cantilo, parte del último trabajo que estará presentando mañana en el Auditorio de Radio Nacional a partir de las 19 horas, ustedes saben, con entrada libre y gratuita. Se va a pegar una vuelta también por Nacional Rock después, a eso de las 10 de la noche, un poquito antes también para charlar, contar un poco. Miguel Cantilo está presentando este último disco y también está presentando un libro donde recuerda todo lo que le pasó, todo lo que él vio en estos 50 años con la música, donde, por si a alguien se le escapa, hizo un dúo con un muchacho Duret de apellido que se llamaba Pedro y Pablo. Dejaron algunas canciones, Marcha de la Bronca. ¿Eran conocidos? Por ejemplo, más o menos tocaban allá en Punta del Este y los apadrinó en una época Horacio Molina. ¿En serio? Que él fue el que más o menos le dio el espaldarazo para que llegaran al disco. Y después en algún momento Cantilo emigró, que era una cosa que parece que se hacía mucho en una época. Un exilio forzoso. Sí, una cosa media forzada. Uh-huh. Y volvió y hizo Cantilo y Punch. Me acuerdo. ¿Se acuerda de Cantilo y Punch? Después se fue, hizo las huertas orgánicas, querido amigo Pipo lo ayudó, estamos hablando de Pipo Larnú, y hoy llega muy bien a presentar este disco mañana en el Auditorio de Radio Nacional, las 19 horas, entrada libre y gratuita, usted viene un ratito antes, hace la cola, sube, se sienta, ve un gran show, y si después quiere escuchar algo más de Cantilo, se puede quedar escuchando. Y de cómo no aprendí a planchar, no le afecta si salgo con otra, mi pareja, mi familia y tal. Mis amigos tampoco le importan, ella vive de lo que me da. Sabe que soy, que no soy, sabe lo que quiero aquí hoy. ¿Cómo escapar a tu mirada clara, tu silencio de catedral? No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hay algunos nos preguntan por qué no decimos nada después del discurso de la Presi. ¿Qué podemos agregar? ¿A alguien se le ocurre que nosotros podemos decir algo más? Seguramente que sí, algo vamos a estar comentando antes de que nos vayamos. Pero ahora tengo que saludar a Miriam Lewin. ¿Qué haces, Miriam? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo le va? Vamos a hablar hoy, caballero, de un tema que usted debe tener presente porque fue tapa de los dos diarios que se ocupan realmente de las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, que son Tiempo y Página 12. Justamente hay una celebración el miércoles en la ESMA, cosa que me genera una sensación un poco contradictoria. Canta León Gieco festejando, celebrando los 25 años de Página 12 en el Centro Cultural Aroldo Conti. Uh-huh. Pero ahora vamos a el Parque Indoamericano y el juez Eliseo Otero. La Cámara apartó de la causa al juez Eliseo Otero. Ustedes recordarán que en el Parque Indoamericano hubo dos muertos productos de la represión policial. Bernardo Salgueiro, de 22 años, y Rosemary Churapuña, de 28. Todos vimos la represión indiscriminada, brutal, protagonizada por hombres de la Policía Metropolitana de Macri, pero también por miembros de la Policía Federal. Y ese fue un punto de inflexión, porque fue allí que se decidió crear el Ministerio de Seguridad, que todavía encabeza Nilda Garré, que venía del Ministerio de Defensa. La causa dio un vuelco. Se determinó que la Policía Metropolitana fue responsable de los disparos mortales, pero que las órdenes la daba la Policía Federal. También está bajo sospecha la jueza que dio la orden inicial para el desalojo, lo que desencadenó la represión, María Cristina Azar. Sobre el tema y sobre la trascendencia de esta decisión de la Cámara, vamos a hablar con el doctor Demian Confino, que es abogado del Observatorio de Derechos Humanos. Doctor Confino, ¿cómo le va? Aquí. ¿Cómo anda? Bien. Hablar con usted, con Roberto y con todo el equipo. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó aquí? ¿Usted cómo caracterizaría el trabajo del fiscal, las pericias que indicaban de qué manera habían sido distribuidas las balas, de qué manera había sido la cadena de mandos? El fiscal se llama Sandro Abraldes. Así es, así es. Nosotros consideramos que había sido muy correcta su intervención. De hecho, allanó, por ejemplo, la sede de la Policía Metropolitana y había descubierto que efectivamente la Policía Metropolitana había adquirido balas de plomo. Recordemos que el ministro Montenegro lo había negado previamente, y además esas balas de plomo coincidían, el calibre 12.70 coincidía con las halladas en los cuerpos de las víctimas y en el lugar de los hechos. Ese tipo de pruebas eran las que ordenaba el fiscal Abraldes y que daban muy buenos resultados probatorios para la causa, por lo cual no se entendió muy bien por qué se apresuró tanto el juez Otero para ni siquiera llamar a indagatoria a los imputados y dictar el sobreseimiento de los 44 agentes. No es el único caso. Recién comentábamos con Agustina Díaz, fuera de micrófono, que en el caso de los COM en la colonia La Primavera, también el juez rápidamente había sobreseído a los hombres de la Fuerza de Seguridad que habían arremetido contra la comunidad, sí, y había determinado que los muertos se habían matado entre sí, convenientemente. Y sin irnos tampoco de la ciudad, hay un caso parecido en otro aspecto, que fue el sobreseimiento del jefe de gobierno en la causa USEP, que era otro tema de exclusión y de represión a los más vulnerables, que también la Cámara anula el sobreseimiento de Macri, ¿no es cierto? Uh-huh. Como que hay un apresuramiento que no se llega a las últimas consecuencias en la primera instancia, y las cámaras en estos casos vienen a rectificar ese proceder y a decir hay que seguir investigando porque hay líneas interesantes recolectadas por los fiscales que están actuando y que no se han profundizado. Uh-huh. Confino, ¿qué pasó con la jueza que fue la que ordenó el desalojo y que dio pie a esta brutalidad policial tanto de Metropolitana como de Federal? Sí, en el caso de ella no confirma el sobreseimiento. Habrá que ver qué es lo que hace la querella y la fiscalía, pero bueno, lo que determinó la Cámara es el apartamiento contundente de Liceo Otero, y la verdad es muy adecuado, y bueno, que se anulan los sobreseimientos y va a tener que sortear nuevamente un juez, y bueno, esto demorará bastante, pero por suerte se encarriló, porque lamentablemente si esto seguía así iba a ser lo que nosotros denominamos el bautismo de fuego de la Metropolitana accionando contra los sectores más pobres de la ciudad, y que durante el año pasado terminó con tres casos de gatillo fácil de esta fuerza novísima, y que había nacido con otro carácter, con un carácter democrático, de cercanía con el ciudadano. si no se ponía esta corrección que hizo la Sala 1, podíamos llegar al caso de impunidad en la primera masacre, en el punto de partida. Confino, ¿cuáles son los antecedentes, si los tiene, este juez Eliseo Otero? No los tengo. No lo podría ni calificar ni en un lado ni en otro. Hay otros que sí se puede ser un poquito más más preciso, pero en este caso no. Ajá. En el fallo de la Cámara que no se publica en toda su extensión, ¿hay alguna consideración referida a la criminalización o a la no criminalización de la protesta social? No, se basa básicamente en lo que tiene que ver con la razonabilidad de la medida, del estudio del caso, a partir de las pruebas que el juez recolecta, a partir de la investigación del fiscal, que le arrima al juez. El juez determina la absolución de los imputados y la Cámara dice que no es razonable esa medida y que hay un montón de hilos que no se profundizaron, de hilos investigativos que no se profundizaron, que están a la vista, y que el juez erró, y por eso también dice que hay visos de parcialidad, porque hay una interna bastante fuerte entre el juez y el fiscal, que se manifestó en la causa y incluso en la sentencia. Prácticamente el juez en la sentencia de primera instancia, estamos hablando de la sentencia de el juez Otero, prácticamente le dice al fiscal que es un burro, que lo manda a estudiar prácticamente. Y la Sala dice, bajo ningún aspecto eso puede estar en una pieza procesal, y máxime cuando el accionar del fiscal Sandro Abraldes había sido correcto en muchos aspectos. Muchísimas gracias, Confino. Vamos a reivindicar entonces el accionar del fiscal. Son 45 los policías que tienen que empezar de nuevo de cero, ¿eh? Son 44, 39 de la metropolitana y 11 de la federal. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Gracias a ustedes. Hasta luego. Fue el doctor Demián Confino, abogado del Observatorio de Derechos Humanos. Dicen, Roberto, que la situación social de la gente del indoamericano todavía no se ha resuelto, es decir, que las necesidades por las que ocuparon el predio todavía siguen vigentes. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elicio. Habiendo palabras como amor, my darling, le digo gordo con cariño. Claro. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. Seguinos en Twitter. @ la radio pública. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43-28-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 47 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 7:48, ya estamos terminando prácticamente el programa. Le quiero mandar un beso grande a Andrea Álvarez Contreras, un oyente de la primera hora de este programa. Hoy cumpleaños, feliz cumple, che. ¡Feliz cumple! Exactamente, de parte de Analia Soria. Sí, nos avisó Analia Soria, es verdad. Decime, Javier Vicente, ¿tenés alguna cortita de deporte? Sí, muy bien, porque muy ya bien. Se está preparando la selección argentina para lo que va a ser el partido del próximo sábado a las 19:30 en el Monumental por la quinta fecha de la eliminatoria rumbo a Brasil 2014. Argentina, que juega el sábado, pero que en la semana, por la sexta fecha, tiene libre, como lo tiene también Paraguay en esta jornada del próximo día sábado, por lo cual se va a Estados Unidos a jugar un amistoso el próximo sábado 9 frente a Brasil. Lo cierto es que hoy entrenó Sabela con los muchachos. El tentativo en cancha para poner frente a Ecuador sería Romero, Zabaleta, Federico Fernández, Ezequiel Garay y Clemente Rodríguez, Gago Mascherano, Di María, Messi, Higuaín y Agüero, el trío de los sueños, como le llaman todos, a esta delantera, que por cierto, si nos atenemos al rendimiento que han tenido en la temporada europea, es algo sensacional, porque Messi convirtió más de 70 goles en toda la temporada, récord de récords. Higuaín, siendo suplente en el Real Madrid, convirtió más de 30 goles, o sea que también es un delantero que está en un gran momento e incluso Mourinho pidió su continuidad. Y Agüero fue el héroe del Manchester City, campeón de Inglaterra. Así que da como para ilusionarse. El encuentro, por supuesto, no es nada fácil. Ecuador es uno de los difíciles rivales que tiene la Argentina. Y vamos a ver cómo le va a esta selección de Alejandro Sabela, que hasta el momento no ha generado mucho entusiasmo. Lo cierto es que se agotaron las populares para el sábado. No así todavía las plateas, pero seguramente habrá una gran concurrencia. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Y tengo que saludar a Jorge Mancinelli, que ha llegado a la mesa de trabajo. Tenemos 10 minutitos, Manchi, así que son todos tuyos. Bueno, vamos a hablar de bancos. Escuchamos a la Presidenta de la Nación. Sí, hablar de Bankia. Hablar de Bankia. Recordemos que nosotros tratamos el caso Bankia y el caso David Rato, incluso contamos algunos detalles de su vida personal, porque Lucía Capozzo dijo qué interesante, y entonces le tuvimos que decir que estaba divorciado. Sí, le mandamos un beso grande a Lucía. Un beso, ¿dónde Lucía? Anda, Lucía. No, grande, Lucía, volvé, Lucía. Pachucha, pachucha, y le mandamos un beso. Bueno, listo, macanudo. Vamos a los bancos y vamos a Bankia, precisamente, a la que se refirió la Presidenta de la Nación. Bueno, Bankia hoy a la mañana se estaba comiendo la mitad de la deuda que tenía que emitir el Estado español este año. Es decir, el Estado español iba a emitir 38.000 millones de euros. Bueno, Bankia se comía 19.000 millones de euros para poder sobrevivir. A partir de esto, durante todo el día se fueron tejiendo distintas alternativas, y en el medio de las alternativas se recordó qué estaba pasando con la deuda de los bancos y la deuda del Estado. Bueno, simplemente pasa lo siguiente. El Banco Central Europeo le presta a los bancos al 1% y después los bancos le prestan al Estado al 3, 4, 5%. Interesante, ¿no? Este es el sistema que funciona en Europa y por eso están como están. Pero bueno, a última hora del día, el Financial Times dijo, no, lo de Bankia no va, es un escándalo, no se le puede prestar plata a ese banco que está quebrado, y por lo tanto la operatoria cayó y no sabemos cómo va a abrir el mercado español luego de esto. ¿Cómo está repercutiendo esto en Inglaterra? Y decimos Inglaterra porque Inglaterra está fuera de la zona del euro. Bueno, los bancos ingleses fueron obligados a partir de hoy, ¿sí?, a poner un cartelito en sus oficinas diciendo que tienen una garantía por depósitos de hasta 100.000 euros. ¿Por qué hacen esto? Por el temor a la fuga de plata, de libras, que se convierta en otras monedas en Inglaterra. Allá también. Es decir, porque claro, porque decir, el asunto es que tienen un primer ministro que es excesivamente histriónico, ha salido una fracción de intervención en donde él se burlaba de otros parlamentarios, los maltrataba con una actitud muy canchera, egocéntrica, etcétera. Bueno, hace mucho teatro. Es decir, lo que tiene el gobierno inglés es que maneja muy bien la opinión pública con el espectáculo. Pero detrás de ese espectáculo hay una economía que no le va bien, todo lo contrario. Bueno, entonces los bancos ingleses están con los cartelitos que dice aquí hasta 100.000 euros nosotros garantizamos los depósitos, o 85.000 libras, que sería más o menos el equivalente. Si usted deposita más, ya no tenemos nada que ver si nos llega a pasar algo. Lindo mensaje. Me suena todo. Suena, ¿no? Digo una cosa, Manchi. Sí. Vio que dijo Rato. Sí. David, no, es Rodrigo Rato este. Perdóneme. Sí, porque David Rato, David Rato fue el publicista argentino. Digo más que nada por si alguien está tomando nota. No, claro, no está tomando nota, y además porque lo estamos al hombre mandando al otro lado del campo. Esto es un fallido que hay que perdonarlo. Háblelo con su analista, Mancinelli. Yo, mire, le digo una cosa. El único analista que conozco por ahora son los analistas estos de finanzas y economía. Y ojo, soy absolutamente integrante del partido de los freudianos, pero sin ninguna duda. Esa es una rama del peronismo que sueña más, digamos, simplemente. Soy absolutamente partidario de don Sigismundo. Bueno, con esto estamos cerrando nuestra columna sobre la situación de los bancos en Europa y de Bankia en España y de la deuda pública española, que el año pasado el gobierno español emitió 199.700 millones de euros. Ahora, este es otro dato, la mitad a corto plazo, con lo cual este año lo está refinanciando. Sí, es una bicicleta atómica. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Economía. Agustina Díaz. Bueno, mañana, Robert, que vamos a tener seguramente un poquito más de tiempo, nos vamos a poder ocupar de este caso de la provincia de San Juan, de una nena de 16 años que en un acto le pidió permiso a la directora para hablar sobre la memoria frente a sus compañeros. La directora de la escuela, en una escuela católica que depende de la Universidad Católica de la provincia de San Juan, le dijo que no. La chica, de todos modos, le dijo que no, y le dijo además que mejor hablara, porque la nena iba a convocar una marcha. Y la directora de la escuela dijo no, que mejor hablara de otra marcha, que era una marcha antiabortista que se iba a hacer durante ese fin de semana. Lo cierto es que la nena convocó a la marcha antiabortista y después dijo lo que quería decir respecto de la memoria y lo que había pasado en nuestro país durante la última dictadura, y le dieron 24 amonestaciones, con lo cual está fuera del colegio. La mamá está peleando para defender los derechos de esta chica y queremos sumarnos a este pedido de esta jovencita y de su mamá, así que mañana seguramente vamos a tener posibilidad de conversar con alguien de la provincia para ver cómo van a resolver la situación de esta nena, a la que simplemente por apelar a la memoria en una escuela la están dejando afuera de justamente un colegio católico. Señor Marmurek, ¿cómo anda usted? Lo veo cansado ya. No, estoy haciendo números como la gente de la televisión, a ver cómo le da el rating. El tema es así, para Tomás Yankelevich, la llegada de Susana Jiménez hubiese sido asegurarse entre la franja de las 9:30 hasta las 11, sí, un rating importante que, continuando con el éxito que tiene con Graduados y con Dulce Amor, le hubiese permitido competir holgadamente contra lo que todos están esperando, que es el programa Marcelo. Qué bien que está Dulce Amor. Es bien que está Dulce Amor, lo gusta. La novela simple de buenas intenciones donde hay medio malo. No hay uno, hay medio malo. Bueno, esto no va a pasar, entonces hay que rearmar y ordenar de vuelta, porque estos son estrategas de una batalla que la cual todos nosotros somos rehenes. Estoy escribiendo muy bien. El filósofo de la televisión, Horacio Marmurek. Estrategas de una batalla de la cual todos somos rehenes. Son terribles. Parece de Nene Cascallar. Perfecto. Esto es una cosa. Bien. Para eso, El Hombre de Tu Vida va a pasar a emitirse los jueves a las 22:15. Abandona los domingos. No lo puedo ver más. ¿Por qué? Y porque antes los domingos lo podía ver. ¿Y qué tiene que hacer los jueves a las 22:15? Cierro un diario. Bueno, 22:15. ¿Quién te dice 22:15? Te dice 22:30. Y apostando a la ficción. Le quedan dos ficciones dando vuelta a Tomás Yankelevich para sacar a la cancha.